Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. No está buenísimo llegar primero a la clase de nadie, pero tampoco está buenísimo ser el último en llegar, porque eso fue lo que me pasó a mí en la clase del lunes pasado. Llegué y ya estaban todos sentados en ronda. El señor Nadie es muy progre, quiere que nos sentemos en ronda para así nos vemos las caras, nos vamos conociendo. Se generan cosas piolas como por ejemplo el compañerismo, la extroversión, las señas cuando el señor Nadie está de espaldas. Porque el tema es que, está bien, no hay un lugar de poder predominante cuando hay una ronda, somos todos compañeros, somos todos iguales, pero en el centro está el maestro Nadie. Y si uno cualquiera, llega último y te hacen sentar en el lugarcito libre, lo primero que ves es al maestro Nadie en el medio, ¿no? Eso no está buenísimo. Pero es peor cuando lo que está en el medio ni siquiera es el maestro, es una especie de nube, de niebla gris, espesa, de humo. Y adentro de esa nube está el maestro, o por lo menos sus ojos, o por lo menos su cara horrible y agrietada de preguntas que sopla, ventila con las manos, desparrama el humo por ahí y muestra que la verdadera causa de esa nube es su pipa. Hasta acá no hay nada extraño, uno llega último a la clase y su maestro está en el medio y fuma pipa. ¡Oh, qué novedad, qué horror! Pensarán que soy un cobarde. Lo soy, pero el problema es el siguiente. «Llegaste último, Martín», me dijo el maestro. «Perdón, maestro», le dije mientras me sentaba humildemente. El maestro, lejos de aceptar mis disculpas, lo que hizo fue sacar del bolsillo del gabán una tijerita, cortarse unos pelos de la barba, guardar la tijerita, sacar un encendedor, meter los pelos de la barba en la pipa y encenderla, y fumar unos pelos de su barba y largar así nuevas nubes de humo espeso, gris, como si fuera una cortina, una burbuja pétrea, dentro de la cual estaba el maestro Nadie, si no desaparecía en ese momento, ¿no? Sí, estaba ahí, porque empezó a hablar desde ahí adentro, se estaba fumando su barba. Increíble. Martín, pasá al frente, Martín, me dijo. Sí, maestro. Me levanté inmediatamente y me coloqué en el exacto centro de la ronda, donde había un terrible olor a barba. «¡Baila!», me dijo. «¿Cómo, maestro?» «¡Que bailes, Martín!» «¿Bailar? ¿Ahora? ¿Bailar acá?» «Sí, Martín, baila». «Me da un poco de vergüenza, maestro. No me da para bailar acá». Dijo el maestro. ¿Te da vergüenza? Mira. ¿A alguien más le da vergüenza bailar? Nadie levantó la mano. He preguntado, dijo el maestro, echando nuevas bocanadas de espesura de barba. He preguntado si a alguno más le da vergüenza bailar. Y más o menos la mayoría levantó la mano porque es muy difícil ocultar una verdad cuando el maestro se enoja y escupe humo de barba. Muy bien, la mayoría teme bailar. Acompáñenme, nos vamos a tomar un micro y vamos a ir a un lugar muy especial. Esta clase quiero enseñarles a bailar. El asqueroso maestro nos hizo caminar miles de cuadras a través de barrios, parques, bosques, lagos, ciudades, puentes y avenidas. Me encantaría describirles lo que fue ese larguísimo viaje, pero no tiene mayor sentido porque a mí me encanta describir paisajes. Disfruto un montón hablar de cómo son las cuadras cuando camino mucho, pero este programa no habla de mí, habla del maestro Nadie, y además es escuchado por personas que viven a centenas de kilómetros unas de otras y no conocen todas, seguramente no conocen los barrios de acá de la Plata, de Tolosa, de Citibel. Y además el lugar al que llegamos era un galpón abandonado, por lo menos eso parecía de afuera, y galpones abandonados tristemente hay en todo el vasto territorio de nuestra patria. ¿O no es así? De manera que les voy a pedir que imaginen simplemente cuadras desarmadas, barrios olvidados y un galpón rodeado de tiempo gris, como la niebla que salía de la pipa de barba del maestro. El maestro que dijo: queridos alumnos, bienvenidos a la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie. El maestro pateó la puerta y entramos a un lugar sumamente oscuro que tenía un pasillo que se perdía atrás en, creo, unas plantas o algo medio verde, y además una puerta a la izquierda y otra a la derecha. El maestro sacó la tijerita, se cortó otros pelos de la barba, le iban quedando pocos, pero le crece rápido la barba al maestro. Metió la tijerita en el bolsillo, los pelos en la pipa, sacó un encendedor y mientras fumaba su barba, abrió la puerta de la izquierda y nos hizo pasar a todos. Estaba muy oscuro y temí lo peor. Lo peor nunca se sabe qué es. En esta escuela no tiene sentido saber qué es lo que uno teme porque es peor. Siempre es peor. Cuando uno teme algo, ocurre otra cosa peor. Entonces temí lo peor, que es precisamente el temor en sí mismo, el temor a nadie, el temor a la escuela, el temor a aprender a bailar en la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie. Encendió la luz y lo único que había ahí, aparte de humedad, era una cuerda de unos 30 metros gruesa, tirada en el piso como una serpiente a punto de despertar. «Voy a atarlos», dijo el maestro envuelto en humo. Nos dejamos atar de pies y manos, y a medida que nos ataba, nos empujaba al piso y comprobábamos concretamente que el piso estaba duro, húmedo, frío, que nos dolían las manos y los pies, que no podíamos movernos y que ninguno había dicho nada, que ninguno se había quejado de que nos estaba atando. Nos habíamos dejado atar. Y entonces el maestro dijo: nos vemos mañana, alumnos. Buenas noches. Apagó la luz, cerró la puerta y se fue. Se fue, dejándonos atados a todos ahí en el piso, en la puerta de la izquierda de la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie. Nadie durmió. Quiero decir, el maestro Nadie durmió, seguramente con serenidad. Pero al mismo tiempo, nadie, ninguno de nosotros, durmió. Algunos intentaron moverse. Dos o tres, creo que Francisco, que es, como ya saben, nuestro héroe, intentó desatarse, mordisquear las ataduras de los otros, pero fue completamente inútil porque el maestro Nadie sabe hacer muy bien sus nudos. Y además nos habíamos dejado atar y nadie puede evitar ese tipo de ataduras. Lo importante es que el maestro al otro día volvió, abrió la puerta, prendió la luz. No le quedaban muchos pelos en la barba, pero sí en la pipa, y seguía fumando. Nos desató a todos y durante unos minutos se reía de cómo nos movíamos increíblemente libres, desatados. Imagino que ante sus ojos ya estábamos bailando. Nos pidió que saliéramos y que entráramos en la puerta de la derecha. Vengan, pasemos a la otra sala de la increíble Academia de Danzas. Esta es mucho más divertida, dijo el maestro envuelto en barba. Subimos 144 escalones de una escalera caracol. A mí me gusta contar los escalones. No tenía ventanas. Imaginábamos que estábamos llegando a la terraza de un edificio de unos 3-4 pisos, no sé. La cosa es que salimos a una terraza circular. En el medio había un pozo, no había baranda, y nadie se asomó a observar qué había abajo. Nadie, ninguno de nosotros. El maestro entró último a ese pasillo, cerró la puerta por la que habíamos entrado en el piso de la escalera. No lo estoy explicando bien, es que todo muy confuso. Lo único que había ahí era un pasillo circular, en el medio un pozo. Afuera no se veía nada porque estaba todo cubierto por pared, una pared circular, era como un cilindro con nada en el medio, digámoslo así. Francisco, que es nuestro héroe, se asomó a mirar. Dijo que abajo había como un ventilador grande. Iba a explicar cómo era eso que nadie se atrevía a observar, salvo él, que es nuestro héroe, Francisco. Cuando el maestro accionó un interruptor que había en el piso grande, parecía una palanca prácticamente, ¡trac! Hizo. Y un motor muy poderoso, casi como un tren, empezó a funcionar ahí abajo. De a poco nos fuimos asomando un poquito para mirar y esa curiosidad fue nuestro gran error, porque el maestro empezó a correr por el pasillo circular empujándonos. A bailar, dijo el maestro, y todos caíamos en un gran pozo cuyo fondo nunca conocimos porque el aire que escupía el ventilador inmenso de la sala de la derecha de la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie nos hizo volar, flotar, más bien, aterrorizados, delante de las propias narices, arrugadas, agrietadas de preguntas de nuestro maestro, que ya no tenía barba para fumar. Qué lindo, ¿no?», gritaba el maestro. Apenas lo escuchábamos porque era ensordecedor el ruido del viento que surgía de las profundidades del pozo donde estaba el ventilador grande. «¡Bailen! ¡Bailen!», gritaba el viejo horrible. El primero que se atrevió a bailar fue obviamente Francisco, luego se sumó Margarita, luego creo que me animé yo a bailar, digamos, a ovillarme para caer, a desplegar brazos y piernas para ascender, a mover el brazo derecho y la pierna izquierda para girar como una escalera caracol, mecánica si se quiere, y cualquier otro tipo de movimientos que implicara una danza en el aire, un flotar irresponsable, un olvidarse de la vergüenza, del temor e incluso de la gravedad terrestre. Todo esto, imaginen, fue increíble. En un momento, el maestro Nadie dijo, «¡Vayan saliendo!», como quien dice, «pongan la mesa, está la comida», ¿no? Entonces, extendimos nuestros miembros para flotar bien arriba y con un pequeño impulsito caímos sobre el pasillo circular. Una vez que todos estábamos ahí, el maestro apagó el ventilador y sin decir absolutamente nada, bajamos los 144 escalones de la escalera caracol y nos metimos por el pasillo que estaba entre las dos puertas. No había un jardín atrás, ni plantas, ni nada por el estilo. Había agua, había un embarcadero y un río, y una lancha que nos esperaba para llevarnos a las islas. «Hay fiesta en las islas», dijo el maestro. «Fiesta y bailes», aclaró. «Baile», pensamos todos. «Baile». La lancha arrancó y sentimos que el agua se reía abajo nuestro y se apartaba un poco para dejarnos ir. techo, sordo de trinar. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, corre, corre, y otro río más. Escuchábamos de Ana Prada, Brillantina de agua. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Aquí se le abre la puerta al vasto alumnado de la Escuela de Nadie. Toda esa multitud que en general desconoce su pertenencia a esta escuela. Yo me los cruzo por la calle y a veces tengo el valor de decírselos, decirles, señora, usted, disculpe, no, pero usted pertenece a la Escuela de Nadie. Y a veces tengo el valor de no decírselos porque no conviene saberlo. También este es el lugarcito para aquellas personas que consideran importante participar de este paseo en lengua por un campo minado, de este paraíso tan temido, y envían sus cosas a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com, que es el blog del programa. Seguramente muchos de ustedes no saben que son alumnos o alumnas de Nadie. Es muy probable que desconozcan su pertenencia inevitable a esta escuela. Hay un par de maneras de descubrir esa pertenencia. Si alguna vez han perdido los dientes tratando de aprender cositas como crear una pequeña flor es trabajo de siglos o el amor es el camino que elegimos para perdernos, si alguna vez han paseado sus lenguas por este campo minado o han considerado a toda esta vida como un paraíso tan temido, seguramente pertenecen a la escuela de nadie. Es tiempo de hacerse cargo de esto, o por lo menos de aceptar que a la larga tendremos una excelente puntería para errar. Hoy les quiero leer un poema de Matías Massa, que además de escribir, es un gran guitarrista y participa de unas cuantas cosas. Forma parte de Morosofos, con PH se escribe Morosofos, una editorial independiente que ha publicado, entre un montón de cosas, un librito suyo que se llama Insectario, que está por ser reeditado o hace muy poco se reeditó, no estoy seguro. Les voy a leer el primer poema de Insectario, un poema de Matías Massa, un poema que se llama No hables con extraños. Siempre sos extraño, extraña, extraños. Sois, somos, son. Todos aquellos con los que la voz ancestra, la voz de audiocinta, de termo, de terminal húmeda de estación, prohibió hablar, aceptar caramelos, tragos, cigarrillos. Pueden tener droga. Te drogan y después te hacen lo que quieren. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los extraños? Están tristes. ¿Dónde están los extraños? En balcones con miras, en balcones con flores, en las calles oscuras. ¿Quiénes son los extraños? Cuando sos un extraño, un chamán, un heladero, un proxeneta, un gilo, un profeta, de oscuras palabras extrañas, extrañas que bailan por una moneda en el subte de Londres o Buenos Aires, o en el tren de las nubes, venden nueces o cantan canciones de Vicentico. Extraños que ofrecen la Biblia como pasaje a la gloria, escalan paredes para lanzarse de arriba, caminan al lado o detrás o delante de extraños, amontonados, en hospitales mirando cansados cómo la zorra alimenta a la hiena y la hiena amamanta al ciervo. Y el ciervo es rechazado de la manada extraño, no aceptado, extraño, como un grano de azúcar en el fondo del tequila. No hables con extraños, un poema de Matías Massa, el primero de Insectario, un librito de hace unos años, editado por Morosofos, una editorial independiente, y que se reeditó hace muy poco o están en eso. Busquen Matías Massa, Morosofos, busquen también Ruinas de Verona, así, Ruinas de Verona, el blog de Matías, e investiguen a esta gente que, entre tantas cosas, pertenece, aunque no lo quiera, pertenece a la escuela de nadie. I like to see a little more fat. angel food. Honey white, ah, honey white. She says it's sweet and good. Honey white, honey white, honey white. The sweetness starts to fade. Honey white, honey white. Thought she could get away. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Escuchábamos Honey White, Blanca Miel, de Morfín. Bueno, hasta aquí la Escuela de Nadie. Nos vemos en cualquier lado, en la increíble Academia de Danzas o en alguna fiesta. Alguna fiesta que, por favor, no sea de disfraces. Hasta la próxima.